Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Inseguridad machita se refleja cada día en mi lágrima. Quienes provenimos de los sectores populares y de base del feminismo, bien sabemos de qué se trata la violencia simbólica, política y material que ejerce sobre nuestras existencias la justicia patriarcal a disposición del neoliberalismo. Nosotras, las pibas, y con ello nos referimos a todas las compañeras, mujeres, lesbianas, trabas, trans e infinidad de identidades que dan una lucha cotidiana contra la hegemonía, disputando lugares tanto para la vida, el trabajo y la política, advertimos el enorme grado de misoginia con la que se ha tratado a usted, senadora Cristina Fernández de Kirchner, cristalizando la injusticia machista en un atropello vergonzoso para la democracia. No nos engañan, sabemos que esto nos pone en peligro a todos. Las amas de casa con jubilación, las pibas con asignación, las travestis transexuales y transgénero con documento nacional de identidad, los putos y las tortas con libreta de casamiento, las trabajadoras de casas particulares regularizadas, las jefas de hogar con viviendas, las víctimas de la violencia machista que contaron con una fiscalía de género y una ley de erradicación y prevención, las que compraron misoprostol barato, las que sonrieron sin miedo, las científicas repatriadas, las conurbanas con acceso a la universidad pública, las que paran la olla siempre y ahora luchan contra el neoliberalismo magro. Todos nosotros repudiamos los procedimientos que sin garantía ni respeto ejerce el Poder Judicial sobre su persona. Es por ser mujer y tener la valentía de enfrentarse a los más patriarcales poderes, tanto económicos como políticos y mediáticos, lo que hace que hoy la persigan y calumnien como a Eva. Nosotros que colmamos las calles con alegría, que rendimos homenaje a las mujeres revolucionarias, que aprendimos de la insumisión de la memoria de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, queremos decirle que acá estamos, devolviendo el abrazo sororo, feminista, popular y democrático que usted nos dio. Gracias, compañera Cristina. Bueno, acá estamos, compañeras, hoy en la columna feminista, que no va a ser columna, así que empezamos por decir eso, que no va a ser columna, porque estoy muy bien acompañada por Susy Martins, que ya estuvo con nosotros hoy en el programa. Sí, ya soy como parte del equipo. Del equipo. Y al lado mío la presentamos a Vicky, a Victoria Tesoreiro, compañera feminista, ¿cómo estás? De Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo están, compañeras? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a vos. Bueno, como introdujimos antes, esta carta que leí era la carta que le hizo el feminismo popular a la presidenta, expresidenta, para nosotros presidenta toda la vida. un poco por el momento que se vivió la semana pasada y que se viene viviendo desde que ella está, digamos, con el rol tan preponderante que tiene la política, nuestra compañera. Pero la semana pasada fue como muy duro ver los allanamientos, las discusiones en el Senado, como un atropello a su figura que nos alarma mucho porque entendemos que tiene que ver con su rol de mujer. Entonces, un poco decidimos que el espacio hoy tuviera que ver con eso, con poder charlar cómo esta arremetida contra Cristina tiene que ver con su lugar de género. Por eso estamos acá las tres, para poder un poco desandar esto y charlar sobre esto. Sentido, ¿cómo lo ves, Vicky? Yo creo que hay un paralelismo entre el odio que le tenían en su momento Evita y el odio que le tienen hoy a Cristina, ¿no? Donde se mezcla justamente un odio de clase por todas las políticas, por cómo, por el gobierno de Cristina, por todas las políticas que se lograron. Fue el primer gobierno que reconoció al trabajo doméstico no remunerado como trabajo a partir de la ley de moratoria, y muchos otros logros que hemos tenido con el gobierno de Cristina. Y bueno, se mezcla eso con un odio del patriarcado, con acciones propias que nunca hubiéramos imaginado haciéndoselas a un dirigente varón. De hecho, a Néstor no se lo hicieron, como las tapas de noticias, uh-huh. Como los insultos. Y bueno, creo que es más complejo eso, ¿no? Ayer escuchaba el discurso de Macri y pensaba qué pasaría si una mujer diera un discurso así de mediocre, digamos, en la política. Creo que sería defenestrada. Sin embargo, el nivel de protección mediática que tiene, no solo, bueno, obviamente la complicidad mediática, el blindaje que tiene el gobierno actual por ser el proyecto que encarna, ¿no? El proyecto neoliberal, pero también nadie dice nada, digamos, de lo desastroso que está todo lo que estamos viviendo, digamos. Podrían atentar a la figura de Macri, sin embargo, como hombre nadie dice... Sí, naturalizamos mucho el poder al lado del hombre, ¿no? Sí, y nos cuesta más cuando el poder está al lado de la mujer. Ahí cuando rememorabas a Evita, ayer justamente se cumplió un aniversario del día que le devolvieron el cuerpo a Perón, después de 16 años de estar desaparecido. Digo, el odio más allá de la muerte, ¿no? Y cómo vapulearon ese cuerpo, bueno, lo destrozaron, lo ningunearon, lo ocultaron. Y 16 años después, digo, con la importancia que tiene un cuerpo, la figura del duelo, y bueno, puntualmente el cuerpo de Evita, ¿no? Que había sido, que es nuestro signo por excelencia de reivindicación femenina, desde la política peronista, por ahí, para las mujeres peronistas, Evita es, bueno, nada, todo un símbolo de la lucha de las mujeres también, porque al mismo tiempo escuchábamos, creo que circuló en estos días, el debate que hubo en el Senado en ese momento por el voto femenino y las discusiones, ¿no? Que circulaban por los hombres senadores respecto, bueno, cuáles eran las diferencias entre el hombre y la mujer y si la mujer tenía algún tipo de capacidad diferente para poder elegir o no elegir a sus representantes. Y eso, digo, pone en escena, bueno, la historia de este patriarcado, ¿no? Como las raíces de este patriarcado y las raíces del patriarcado en el marco de la dirigencia política que nos ha sabido conducir. Y bueno, obviamente ahí el Evita tiene una relevancia terrible porque ella lucha contra ese modelo no hace tanto, ¿no? 70 años atrás. Exactamente, parecía una historia que volvemos a ver y volvemos totalmente a repetir. Y también en esto que vos, Vicky, decías del discurso, a mí la sensación que me crió fue muy de mucha vergüenza, ¿no? Porque sí, a todas. Venimos de nada, de estar acostumbradas al nivel retórico y conceptual de la compañera, de escucharla y aprender, y concepto, o sea, cada concepto, cada idea es aprendizaje permanente en cada uno de sus discursos. Hoy lo sigue haciendo en el Senado, la semana pasada, sin ir más lejos. Y de repente un mensaje grabado de baja densidad, de poco contenido. O sea, a mí por un lado me da vergüenza lo que está pasando hoy a nivel imagen presidencial y por otro lado me llena de orgullo lo que tenía más todavía aún. Toma otra dimensión. Toma como otra dimensión y bueno, y eso me parece súper, nada, para tenerlo muy en cuenta. Y con respecto al hostigamiento, ¿no? Fundamentalmente el hostigamiento. Vicky, ¿cómo ves que esto sería de la misma manera si estaríamos hablando de un presidente varón? No, justamente. De hecho, ni siquiera Néstor, donde sí se mezclaba el odio de clase también, por ejemplo, no le han hecho, digamos, críticas ni insultos como ha vivido Cristina. Y creo que bueno, que tiene que ver con una cultura profundamente patriarcal que todavía nos cuesta erradicar a pesar del paso de los años, del crecimiento del movimiento feminista, de todas las políticas que hemos logrado, que ahora están en jaque, ¿no? Creo que también un punto importante es que muchas veces nuestros propios compañeros nos dicen, ah, el feminismo... Nos bardean. Y nosotras creo que estas últimas semanas queda muy en evidencia que el único proyecto político feminista se puede dar en el marco de un proyecto que busque la justicia social y enmarcado en nuestro país en la tradición peronista, porque no hay, digamos, otra alternativa que nos pueda devolver derechos, que nos pueda devolver todo lo que, digamos, un ideal de igualdad que no sea a través del peronismo, ¿no? Las feministas que bueno, que dicen reivindicar el gobierno, creo que ahí hay hay un problema ahí, ¿no? Pero bueno. Escúchame, yo quería sí preguntarte en base a eso, digo, ¿qué rol le ves como al feminismo como, a ver, ¿quién crees que puede articular el feminismo, el movimiento feminismo, con su transversalidad, con su heterogeneidad, para que se convierta en un movimiento, digo, político, ¿no? Digo, ¿quién puede traccionar de algún modo la potencia que tiene hoy el movimiento feminista para que se convierta en una opción política? Me parece que el desafío está en las organizaciones políticas. Me parece que justamente las mujeres en la calle pusieron en jaque a los partidos, ¿no? Uh-huh, pusieron en crisis a los partidos más tradicionales, que a quienes cuesta mucho tomar la agenda feminista y que la ven como algo, no sé, alejado. Creo, sí, que o que la circunscriben eso, a la Secretaría de Género, sí, y a la de violencia, bueno, doméstica, ¿no? Es como una entrada. No, solo eso, y no lo, no lo asocian a un proyecto político más integral. Creo que hoy el feminismo es la puerta de entrada a la política de muchas pibas, uh-huh, y está en nuestra responsabilidad que podamos transformar toda esa militancia, todas esas ganas, todo ese activismo en una, digamos, en algo orgánico, en algo que pueda traducirse en un proyecto concreto. Y bueno, mi deseo es que se traduzca en un proyecto nacional, popular, democrático y feminista, como dijo Cristina en el Senado, ¿no? Creo que ese es un desafío, porque además la organicidad y digamos la participación más organizada y más orgánica atrás de un proyecto es lo que nos va a dar la continuidad del movimiento. Porque creo ¿Vos que en crees los últimos que así años, fragmentado corre peligro su continuidad? Sí, en los últimos años hemos visto muchas movilizaciones que tienen un gran contenido de espontaneísmo, uh-huh, y creo que se han sostenido por la fuerza y la estructura de las mujeres organizadas, ya sea en sindicatos, ya sea en partidos políticos, en agrupaciones políticas, en distintos vertientes de participación, pero de manera orgánica. Y creo que ese es el desafío que tenemos hoy, que es fundamental, ¿no? Trabajar para esto, seguir defendiendo una agenda a la ofensiva. Claro, cuando, digamos, en general el campo nacional y popular va atrás de los retrocesos, estamos yendo atrás de los retrocesos, uh-huh, en lugar de volver a dar vuelta a eso y recuperar la ofensiva en la política. Creo que también las mujeres aprendimos eso este año, ¿no? Que bueno, lo fundamental es volver a tener una agenda a la ofensiva, tanto con siendo las primeras que le hicieron el paro a Macri, como sí, reclamando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, reclamando el derecho a la salud. Creo que bueno, que tenemos que tenemos mucho para enseñar al campo nacional y popular, ¿no? Desde el feminismo y desde las mujeres. Ni hablar. Decime, Vicky, ¿cómo ves vos qué nos pasa con la figura de Cristina a las feministas en general, ¿no? En esta a ver si es que es controvertida, desde perdonamos algunas posturas, si la criticamos. Esta llegada tarde de Cristina al feminismo, tarde, ¿no? Su último discurso donde ella de alguna manera dijo esta cuestión con la iglesia, ¿no? O sea, no se enojen con la iglesia, que generó, ¿no?, como mucho ruido ahí. Y bueno, esto, ¿cómo vos ves esa relación? Bueno, yo creo que, digamos, que ser feminista es una cuestión no solo de la etiqueta, sino sobre todo de la práctica. Yo creo en un feminismo de la práctica. Uh-huh. Y creo que en ese sentido Cristina, con muchas de sus políticas, ayudó, colaboró a transformar la vida de muchas mujeres, y eso es lo importante, y eso es feminista. Uh-huh. Aunque ella no lo sepa. Sí, creo que eso es fundamental. Justamente todas las políticas que hemos conseguido, mayormente en el gobierno de Cristina, más que en el de Néstor, para mí la más importante es justamente la moratoria, porque es un reconocimiento al trabajo no remunerado histórico de las mujeres, que es una demanda que además sostiene toda la economía, ¿no? Que sostiene toda la economía. El trabajo privado o el trabajo de mantenimiento de las casas es lo que llaman la economía de sustento. Es el que sostiene que todo el resto de los trabajadores puedan ir bien alimentados, saludables y descansados a seguir produciendo al día siguiente, ¿no? Es un laburo muy oculto. Sí, justamente eso, hay que avanzar en la incorporación de las cuentas nacionales, en el registro de ese trabajo tan valioso que recae siempre entre las mujeres, digamos, mayormente. Sí, ese es el de cuidado de los enfermos, ¿no? La tarea sí, de cuidado. Dedicamos el doble de horas que los varones al tema de del trabajo reproductivo, del trabajo de cuidado. Y eso no se registra, no se ve. Y Cristina justamente con esa política de la moratoria lo pudo reconocer y creo que esa es una medida clave, es una medida feminista. Creo que el feminismo nacional y popular es justamente eso, un feminismo de la práctica, un feminismo transformador, un feminismo de las bases, que no se opone tampoco a las creencias de las mujeres, porque bueno, nosotras también desde Católicas por el Derecho a Decidir, también militamos un feminismo que no esté opuesto a una creencia de muchas mujeres, ¿no? Es un feminismo que no se opone a la fe. Claro, no se opone a la fe, sí se opone a la institución de la iglesia, pero bueno, creemos que hay que respetar las creencias de todas y bueno, obviamente manifestamos una disidencia profunda con la institución de la iglesia, con lo que plantea la jerarquía en torno a los derechos de las mujeres, que es totalmente retrógrada y lo denunciamos y defendemos el Estado laico, pero eso no significa justamente ignorar que muchas mujeres en los barrios, en todos lados, digamos, tienen su fe y creo que el discurso de Cristina fue en función de esto. En función de eso, sí, me parece importantísimo, porque si no es como generar una separación más, de decir, bueno, no, nosotros no, nada, no toleramos, no creemos, dejamos apartamos a mujeres que, bueno, que vienen con una profunda creencia que es parte de nuestra cultura también. Igualmente, claro, está, una cosa es la fe y otra cosa es la institución, claro, ¿no? Y llevar adelante esa discusión me parece fundamental, porque justamente ahora se viene esta discusión y me parece importante darla, de la separación de la iglesia del Estado, que bueno, que también el feminismo ahí tiene mucho para decir y para aportar y para militar. Sí, pero sobre todo porque además son mujeres que defendemos el derecho a decidir lo que vos quieras, ¿no? A que tu vida sea gozosa en el marco de tus creencias, de de tus deseos. No debería tener nada que ver, digamos. Claro, no tiene que ver. Pero bueno, me parece que es parte por ahí de la operación del otro lado, ¿no? La de empantanar un poco la discusión y que nosotros quedamos pegadas a figuras destituyentes como ser abortera, ser asesina, ser o destituyentes también, ¿no? Porque esto, poner en crisis la institución iglesia, nos pone en un lugar de destitución. Y bueno, eso siempre es como mal visto. Sí, sí, ir directamente a poner en cuestionamiento la base de todo. Porque sí, el feminismo viene a poner en cuestionamiento todo. Los criterios de autoridad, los criterios todo, de autoridad, ¿no? Y la institucionalidad y los poderes, y no hay que dejar de ver que la iglesia es católica, es un poder absoluto. Entonces, digamos, de alguna manera decir, abrazamos a las compañeras que en su fe igualmente deciden decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, está como, nada, me parece que es parte... Es como lo más natural. Si no, sería como antisororo casi, como por decirlo de alguna manera. Bueno, tenemos un audio donde Cristina, ella reflexiona sobre el movimiento feminista y hace una relación un poco entre el crecimiento de los femicidios y su figura. Esto fue en el Parlamento Europeo, así que la escuchamos un poquito y discutimos un ratito sobre eso. Andrés, movimiento feminista, la compañera de Italia. El movimiento feminista es una de las cosas más maravillosas que se está construyendo en la Argentina. Esa es una muy buena noticia. La mala noticia es que matan una mujer cada 30 horas en la República Argentina. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que se ha generado un movimiento feminista muy importante. Las tres movilizaciones más grandes de las que se tenga memoria en los últimos tiempos se produjeron en marzo en mi país. Una protagonizada por las mujeres, el Día Internacional de la Mujer, el 8. Otra protagonizada por los movimientos de derechos humanos el 24 de marzo. Y la tercera, que fue convocada por la CGT y protagonizada por el pueblo, más allá de los propios dirigentes sindicales, reclamando medidas contra el gobierno. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? ¿Por qué de repente se desata tanta violencia? Y acá, si se me permite, a pesar de que alguno pueda creer que esto es autorreferencial, no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, cuando a mí me tocó ejercer la presidencia durante dos periodos, yo nunca vi que se dijera ni se tratara a un presidente como se trató a esta presidenta en la República Argentina. Si me decís que pienso que es únicamente por nuestra tarea en los derechos humanos, no. Si me decís que creo que es únicamente por nuestra avanzada en recuperar instrumentos como la energía, como Aerolíneas Argentinas o como el agua en nuestro país, tampoco. Creo que parte de la inmensa violencia que se ejerció sobre mi persona cuando era magistrada y que aún hoy se sigue ejerciendo es por mi carácter de mujer. ¿Por qué? Porque el patriarcado ha formateado un tipo de mujer que no se corresponde con el tipo de mujer de quien habla. No porque sea una heroína, ni mucho menos, sino porque me salgo del formato de la mujer que tiene que ser hablar o mostrarse, pero que no puede pasar, a ejercer el poder. No se tolera a una mujer con formas de mujer, que se peine como mujer, que se pinte como mujer, que se ponga tacos de aguja o que use pantalones ajustados, que además se atreva, después de todo eso, a tomar decisiones, a dar órdenes y ejercer el poder. Esto es lo que yo realmente siento. Bueno, tiene la posta. ¿Qué vamos a decir a eso, ¿no? Es verdad, ¿no? No nos bancamos que además de que seas linda puedas ejercer el poder, digo, ¿no? Esas condiciones de que lo femenino y la femineidad, ¿no? Que no le que hay que construir alrededor, que no es solamente el feminismo, la feminidad que construimos, esa belleza que construimos alrededor nuestro, porque nos gusta adornarnos, nos gusta jugar, nos gusta jugar con nuestros cuerpos. Sí, nos gusta seducir, sí, nos totalmente. Gusta todo. O sea, ella en un momento cuando termina este discurso dice, si piensan que yo me iba a cortar el pelo, me iba a poner el pantalón, no sé. Me iba a convertir en Angela Merkel. Claro, no, o sea, yo soy esto. O sea, impresionante la verdad, ¿no? Sí, sí, impresionante. Sí, creo que, bueno, ese discurso fue muy importante también uh-huh. para nosotras, ¿no? Porque justamente dijo patriarcado. señaló, bueno, la importancia del movimiento feminista y creo que bueno, fue impresionante. Creo que Cristina siempre tiene lecturas muy acertadas. Y sí, es verdad que en nuestro país las mayores movilizaciones en los últimos años las protagonizamos las mujeres. Exacto. Y es impresionante lo que pasa, ¿no? Y nos llaman compañeras de otros países, es decir, las argentinas nos inspiran todo lo que hacen. Y creo que en función del crecimiento del movimiento en nuestro país se han activado muchas otras compañeras en otros países, ¿no? Uh-huh. Sí, países con historias de mucho sometimiento a las mujeres. Digo, nosotros también lo tenemos, pero después hay que sumarle en otros países la cuestión indígena. Otras variantes. Sí, otras variantes. Bueno, los asesinatos masivos de mujeres. Estoy pensando en México, estoy pensando en Perú. Uh-huh. Bueno, no, toda una serie de circunstancias que hacen que no solo sea un movimiento pionero en la Argentina respecto a la política, sino que sea pionero en la región para esto, para despertar otras conciencias, ¿no? Sí, sí, justamente. Creo que eso, que es importantísimo lo que hemos logrado y en función del debate también en el Senado, creo que el balance, salvo la votación, sí, eso es todo positivo, ¿no? Porque lo que se ha generado este año, creo que a todas las militantes que veníamos hace años militando el tema del aborto, nos sorprendió gratamente, ¿no? Nos llamó, te roban pañuelos en el subte. las pibas con el entusiasmo que se han sumado, la suma de una nueva generación, ¿no? Ahí te das cuenta que somos un movimiento vivo, que tenemos que crecer, que tenemos que seguir apostando a la movilización, a la organización. Y bueno, como vos decías también, que eso se traduzca en un proyecto político concreto que, a mi criterio, tiene que ser en el marco del peronismo y de un proyecto liderado por Cristina. Bueno, buenísimo. Sí, bueno. Muchas gracias por venir, Vicky. Muchas gracias, gracias Susi. Y bueno, no paramos hasta que sea ley, ¿no? Sí, por supuesto. Que sea ley. Gracias, compañeras.